اصناهی نایه هر زم رویه به ارشا چند هزار سالان چاره گل نبوم دلشاد اصناهی نایه هر زم رویه به ارشا چند هزار سالان چاره گل نبوم دلشاد دیرو هل بوزر تاقا هشارو نفسا Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras Tormentas RAE. Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de las latitudes que se encuentran. Buenos días si nos están escuchando por otros continentes. A todas, a todos quienes nos estén escuchando en este momento, en este programa número 29 de Negras Tormentas Radio, con bueno, un tema muy importante para nosotras, que ha estado siempre en movimiento y más en los últimos años, que quizás también no habíamos tocado en nuestro programa de Negras Tormentas, y bueno, y qué bueno que lo podamos hacer, de extender también la solidaridad en otros continentes, en otros lugares, así sean lejanos, ya que bueno, igual compartimos como también la misma explotación, la misma guerra, ¿no? Como las mismas situaciones también de destierro y bueno, de invasión capitalista, ¿no? Entonces, bueno, compartiendo con ustedes este programa especial número 29, Kurdistán, pasado y presente, autónomo y combativo. Saludo a mis compañeras Las Tormentitas, si quieren de pronto saludar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día a todos los latitudes que nos sintonizan, sea hoy, sea cualquier día que estén sintonizando. Bienvenidas, bienvenidas, muchas gracias por estar pendientes. Gracias también a nuestro invitado por estar hoy acá. Es un tema que creo que nos atraviesa de muchas maneras, de una manera bastante creo que se fue la compita. Bueno, Eli, ¿quieres presentarte mientras que vuelve? Yo no te escucho, no sé si... No, no. Yo tampoco no te escucho. A ver, de pronto ahí volvió. No, Eli, no te escuchamos nada. Es pareciera que tuvieras como apagado el micrófono. Ya, Armani, se te apagó. Arle, ¿vas? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Eso, no, que gracias a nuestro invitado por estar aquí. Con disculpas por las señales de internet que a veces siempre nos juegan malas pasadas, pero pues nada, como interesadas en estar tratando este tema que nos atraviesa a Vía Yala de una manera bastante peculiar, que nos sentimos bastante cercanas también a los procesos en Kurdistán. Eli, ¿puedes? ¿Ya tienes como micrófono? Ah, no, creo. ¿No puedes hablar? No, creo que no. Bueno, entonces saludamos a nuestro compañero. Gracias por recibir la invitación, Erol. Gracias por estar aquí y compartir un rato pues toda esta experiencia de vida también con nosotros. Así que, bueno, buenas tardes. Si te quieres presentar un poco. Bueno, buenas tardes a todas y todos que están escuchando a nosotros. Bueno, mi nombre es Erol Pola. Soy miembro del Congreso Nacional de Kurdistán. Es una organización civil donde participan más o menos 30, 32 partidos políticos, 50 organizaciones civiles y 150 intelectuales académicos kurdos. Estas organizaciones en Kurdistán, en Europa, el centro en Bélgica. Bueno, estoy en parte de esta organización y también estoy trabajando como periodista en este continente para que los kurdos saben más información desde este continente. Estoy escribiendo noticias para mandar a Kurdistán para que saben qué está pasando en este continente. Asimismo, desde Kurdistán por este continente, ¿no? Tenemos una página web que se llama Kurdistán América Latina. Allá publicamos en castellano. En realidad, hace más o menos 6 años, antes de 6 años, no hay ninguna información que traducieron en idioma de los kurdos desde este continente. Sobre este continente, no hay. sobre, puede ser en algunos otros idiomas, en idioma turco, árabe, persa, inglés, francés, leímos algunas cosas, pero en idioma kurdo, los kurdos en realidad no saben. Ese es otro mi trabajo que estoy haciendo. Ya. Sí, también compartirles, ahora podemos compartirles por algunos de los medios la dirección de la página, que como tú lo mencionas, siento que es obvio, hay un montón de información por todos lados, ¿no? Pero digamos textos traducidos que sirven también, digamos, de ustedes como compañeros de allí, ¿no? Que van a saber realmente que la información pues sea verídica, que verdad, que sea como traspasada en la forma y en el significado que tiene. Compartimos y la verdad como recomendamos totalmente esta página, como decía el compañero, kurdistanamericalatina.org. Allí pueden encontrar un montón de información súper valiosa, unos documentales que han hecho, no sé, varios periodistas que también, digamos, han encontrado pues la mala suerte de que también han sido prisioneros por estar allí documentando, digamos, todas estas realidades. Bueno, videos, entrevistas, actualidad y, bueno, agradecer también por ese trabajo, Erol, que pues nos acerca más, ¿no? Porque pues con este traba del lenguaje, pues a veces se nos dificulta, ¿no? Como poder entender como muchas cosas. Pero bueno, también compartiendo que, digamos, acá desde el territorio colombiano, ya hace algunos años, pues está el Comité de Solidaridad por Kurdistán y también a través, digamos, de estos comités hemos podido saber, digamos, también de toda esta lucha. No sé si quieres para arrancar, Erol, quizás compartirnos, a modo, qué sé yo, así corte de introducción, geográfica, ¿sí? ¿Dónde queda Kurdistán? Y de pronto allí de la mano, para no irnos como tan lejos, ¿en qué momento comienza el conflicto allí en este territorio? Bueno, no sé, en realidad esta técnica nueva con Jitsi, Zoom, no sé cómo, YouTube, cómo pueden presentar aparte como mapas, fotos, pero estoy en técnico muy mal, ¿no? Por eso todavía hay mapas que pueden presentar, pero bueno, no sé cómo podemos hacer eso. Bueno, voy a explicar. Ahí vamos a mandar unas fotitos, disculpa, como un poco geográficamente de mapa, como ubicando a Kurdistán, ¿sí? Como Kurdistán y los territorios que están alrededor, es como lo que se va a mostrar en este momento. Ah, bueno. Bueno, eso no puede ver, pero bueno. Ya, ahí te lo voy a compartir. Bueno. Bueno, Kurdistán es en un lugar, creo que ese es el gran problema para este pueblo, que no existen como pueblo. La mitad en el corazón de tres continentes, continentes grandes, Europa, Asia y África. Y por eso, no sé, los ingleses nombran como Oriente Medio, los griegos dicen Mesopotamia, y hay algunos que dicen Anatolia. Pero este territorio, lugar, es en la mitad de estos tres continentes, ¿sí? Y esto sabemos desde de muchos tiempos, hace más de 2000 años, en época de Alejandro Magno, creo que él dijo, ¿quieres controlar el mundo? Entonces tiene que controlar Medio Oriente, ¿sí? Porque Asia, norte de África y Europa, 75% de seres humanos viven en este territorio. Hace más de 15.000 años, es así, ¿sí? Viven en este territorio. Entonces, tú quieres ser un imperio, tú quieres vender tus productos, como Coca-Cola, ¿no? Entonces, tú tienes que controlar ese territorio. El mundo es no un parte de Asia, África, o este continente, Latinoamérica, para empresas, para ideologías, este territorio, donde empieza de Europa hasta Asia, norte de África. Eso son 75% de ser humano. Entonces, producen y consumen así. Entonces, tú quieres ser un imperio, tienes que controlar ese territorio. Y primero, Alejandro Magno quería controlar este territorio, Mesopotamia, y un parte de es norte de África es Egipto, ¿sí? Otra parte es Irán, parte de Asia, Irán, Afganistán, Pakistán, India y China, así es el territorio. Otra parte es Turquía, Grecia, Bulgaria, y ya viene de Austria, Alemania y Francia. Y esa es la mitad, por eso nombraron creo que Medio Oriente, media de todos. Y así en esta geografía, en este lugar, decimos, nació mucho cosas, porque es la mitad de estos tres continentes, el primer, bueno, como nombramos Neolítico, 15.000 años hasta 5.000 años antes de Cristo, en esta época, que los pueblos vivían en este, organizaron en este lugar, las mujeres. Claro, hay una parte del Neolítico que 9.000 años antes de Cristo en Latinoamérica, en América, en México mayoría y en Asia un parte, también 9.000 años antes de Cristo. Pero mayoría primero fue allá porque desde África, Asia y Europa se haga información, ¿sí? Y así que se junta en Medio Oriente, allí nacieron muchas cosas. Primer sistema de patriarcado, primer imperios, primer esclavitud, todas las religiones monoteístas y otros tipos de religiones. Todos nacieron de allá, ¿sí? En Medio Oriente. Por eso este territorio es muy importante, ¿quién va a controlar? Hoy en día, justo en... Rusia y Estados Unidos están peleando en Siria, en Irak. En realidad, en Siria no hay petróleo tan grande como en Venezuela, ¿sí? En Venezuela hay más. En realidad, en Ecuador hay más, o en Colombia, que en Siria. Ese no es el problema. El problema es que tú tienes que controlar para que tú puedas vender tus productos, ¿sí? El problema es vender productos. Ese es como que ustedes creo que conocen Marco Polo, ¿no? Les fue primero, hicimos ruta de seda desde China hasta Mar Mediterráneo y viene desde Pakistán, Afganistán, Irán, Kurdistán, Irak, Siria y Mar Mediterráneo. Desde allá se va en todo lado. Entonces, y así quieren organizar otra vez. Por ejemplo, los chinos están construyendo tren rápido desde China hasta frontera de Irak, ¿sí? Y Siemens está construyendo una ruta de tren rápido para transporte desde Bulgaria hasta la frontera de Irak mismo, ¿sí? Eso sabemos desde de acuerdos que adentro del Estado, ¿sí? Entonces, tú tienes que controlar este territorio para tus productos. Y desde el mar, por ejemplo, de océanos, hay muchos productos que se van desde con barcos desde los océanos, pero océanos se están controlando de Estados Unidos e Inglaterra hace más de 100, 150 años. Entonces tú quieres por océanos, tienen que pagar. Y es dura mucho, en realidad. Hay otro camino, es el norte, es donde es Caucasia, decimos, Rusia. Y nada quiere que los rusos controlan algunas rutas. Eso es hace 3.000 años. 3.000 años es una pelea que no quieren que los rusos bajan de tu territorio al Medio Oriente, África. Asimismo, que no quieren que los rusos controlen algo. De eso sabemos de las guerras adentro de Francia, Alemania, Inglaterra contra Rusia, ¿no? Así. Y asimismo, los chinos y contra Rusia. Bueno, ese es el lugar donde hablamos, Kurdistán, Medio Oriente, ¿sí? Y algunos nombran Mesopotamia. Y ya, por último, este nombre viene de Sumerias, que vivían 5 o 6 mil años antes de Cristo, escribieron de tabletas, ¿sí? Desde esta tableta de Sumerios podemos analizar, leer, que hicieron el norte de Mesopotamia, de río Éufrates y Tigris, vive en un pueblo que se llaman Kurti. Kur es el montaña, Ti es el pueblo, en idioma de Sumerias, ¿no? Y los sumerios nombran kurdos en esta época Hasta hoy en día, en realidad, los kurdos viven en estas montañas, montañas Zagros y Tausus. ¿Sí? Estas montañas muy importantes como pueblos en, que andinas, allá más para nosotros es muy, muy importante que vivimos en esta montaña para que no pudimos perder nuestro idioma, cultura hasta hoy en día. Y hablamos de un pueblo, en realidad, de más o menos 10.000, 15.000 años. Ya. Esa es la geografía, más o menos. Gracias, compa. Una pregunta. ¿Podrías compartirnos quizás un poco cómo ha sido el proceso de la lucha de Kurdistán? ¿Qué es lo que se busca dentro de la lucha de Kurdistán? Que por cómo nos cuentas como la geografía del territorio está como ubicada en diversas partes, ¿no? Como de todo lo que se vendría a llamar como Kurdistán. Entonces, ¿cómo se ha forjado el proceso de la lucha de Kurdistán? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué fue lo que detonó para que Kurdistán, para que se ubique como un pueblo, se reconozca como un pueblo en resistencia por su liberación o por, bueno, tantas otras reivindicaciones? ¿Nos puedes compartir un poco esto? Dale. Bueno, primero, en años 60, los jóvenes estudiantes kurdos querían, desde esta época, dicen que estamos kurdos, Kurdistán es ahora ocupado de cuatro países, y bueno, vamos a liberar Kurdistán. Esa fue la idea, ¿sí? Para, hay diferentes partidos, organizaciones, mayoría de izquierda y marxista-leninista, y querían liberar Kurdistán. Esa fue la idea, la lucha, para que dicen, vamos a liberar Kurdistán, vamos a organizar un Estado-Nación kurdo, y ya. Esa fue la idea. Pero nosotros no sabíamos desde de la historia de nosotros qué importancia tenía este pueblo en Medio Oriente. Y así poco a poco, desde de lucha de las mujeres, y sabemos, hay muchas cosas que tenemos que analizar para que entender qué es la lucha en realidad. ¿Sí? Antes, por eso, cuando vamos a explicar la lucha Kurdistán, tenemos que empezar en la época del Neolítico, ¿sí? Porque creo que es importante para entender qué estamos haciendo, la verdad, qué vamos a hacer o qué estamos organizando en este territorio, lugar, y qué tipo de revolución o lucha era, ¿no? Por eso, bueno, voy a explicarlo corto, paso por paso. Bueno, primero, desde las informaciones que llegan hasta hoy en día, desde el idioma de los kurdos, en realidad nosotros olvidamos el idioma. Hace más o menos 15, 20 años que estamos recuperando el idioma nuevo. Desde el idioma sabemos que había una época que las mujeres organizaron la vida, ¿sí? En Mesopotamia, en Kurdistán. Desde el idioma kurdo, ¿no? Porque, por ejemplo, Jian es la vida, en idioma kurdo. Jian significa que organiza la vida, facilita la vida, ¿sí? Y los sumerios explican de tabletas, dicen, domesticaron animales, organizaron primeras aldeas, casas, primer frutas, verduras, agricultura alrededor de casa, porque las mujeres no podían ir en otros lugares, entonces tenían que quedar en un lugar. Y desde eso, los pueblos o la sociedad nombraron las mujeres Jin, nació de Jian, que organizan la vida. ¿Sí? Creo que eso es muy importante, viene de esta época, 10, 15 mil años, y nuestro idioma, en realidad, 80% viene de las mujeres porque es femenina. El idioma es femenina. Asimismo, la naturaleza es Josá, y desde de Josá, naturaleza, nació el dios. Diosa, en realidad, ¿no? Es también femenina. Solo en idioma kurdo, el dios o diosa es femenina. ¿Sí? Y bueno, estamos, después creo que vamos a hablar, Gino Lucia está buscando de eso, para dice que escribimos la historia nueva, porque esta historia que estamos viviendo es no de nosotras, en las mujeres kurdas, asimismo nosotros todos, ¿no? Esa es no nuestra historia. Entonces, época de Neolítico, hasta 5.000 años, el líder kurdo y kurdos, y movimiento de mujeres kurdas, nombran como revolución. Dicen, esta es revolución. No, revolución es no para un parte de tierra, no para una raza, no para una clase, no, para facilitar la vida, organizar la vida. Y las mujeres organizaron la vida. Esta época de Neolítico nombramos como revolución. Y hace más o menos 15.000 años que los hombres dominan, organizan un sistema jerárquico. Y en época de sumerios, los sumerios explican todo eso muy, muy bien, pase por pase en todos los tabletas. Y los hombres dominan y toman todas las riquezas de las mujeres. Hay una tableta que explica, dijo que hay un conflicto, están peleando la diosa Ishtar, Esther, es estrella en idioma kurdo, y el dios Enki. Ella dijo que tú me robaste todas mis riquezas, 104 riquezas. 104 riquezas significa cosa que las mujeres organizaron, ¿no? Es como lavadura, ¿no? Para hacer pan, ¿no? Para hacer yogurt y para plantar, cómo plantan alimentos, ¿no? Cómo domestican animales, todo eso son como leyes de esta época. Y robaron de las mujeres, dice, ella dijo que tú me robaste a todos. Desde esta época perdieron las mujeres, fueron primer esclavos de los hombres. En ciudades, los sumerios organizaron ciudades grandes donde las mujeres fueron mayoría prostitutas y fueron como esclavas en las casas. Esa época nombramos contrarrevolución. Sí, esa es contrarrevolución. Hasta hoy en día vivimos en una época, decimos en época de contrarrevolución, porque fue una cosa contra la vida, ¿sí? Entonces vivimos hasta hoy en día. Hay muchas ideologías, muchos filósofos que lucharon, como filósofos de Grecia, todos los mayoría de las religiones en realidad también lucharon por nación contra este pensamiento de patriarcalismo. Y por último, marxismo hasta Bakunin, ¿sí? Todos esos querían frenar esta contrarrevolución. Puede ser, nombraron revolución, pero nosotros mismos querían frenar, en realidad, esta contrarrevolución. Y bueno, por último, los kurdos, cuando después, en el año 80, cuando discutieron, dicen que vamos, los mayoría de los kurdos viven en aldeas, entonces no en ciudades, no son un clase, no podemos definir un clase de trabajadores. Y mayores de los kurdos, creo que 90%, las mujeres 95%, no pueden leer, no pueden escribir, porque es prohibido, prohibido, el idioma es prohibido hace 100 años. Entonces, no entendieron, ¿no? Tú hablas de marxismo, leninismo, socialismo, comunismo, cualquier, no te entienden. Entonces, estos jóvenes kurdos que querían una revolución liberal Kurdistán, explicaron eso, pero los pueblos no entendieron. Por eso dicen que no, así no. Entonces, vamos a analizar qué problema tiene esa sociedad kurdo. ¿Qué problema tienen ellos? Ellos seguro no tienen un problema de una clase en esta mentalidad, ¿no? Como analizaron en Europa, ¿no? Los marxistas y leninistas. Entonces, primero fue los, ¿cómo se llaman? Los feudales kurdos que controlan algunas tierras, ¿sí? Tú plantas algo y tienes que dar un parte de estas personas, feudales kurdos, que también tenían armas con apoyo de estados, ¿no? En Medio Oriente. Entonces, la primera lucha fue contra ellos. Pero después de un tiempo, y ellos tenían que salir, salieron del país, en realidad los pueblos dicen, bueno, ahora es mejor, vamos a apoyar. pero el momento kurdo otra vez se juntaron, dicen que qué problema hay más, ¿no? ¿Qué problema hay que podemos resolver para que los pueblos apoyen a nosotros? Entonces, allá empezaron las mujeres en el año 80, dicen ustedes quieren resolver problemas, entonces el problema más grande en este continente, en este mundo, son las mujeres. En Medio Oriente, la mitad de las mujeres de ser humano no existen, las mujeres no existen, ¿no? No existen en ningún lado, entonces quieren resolver problemas, entonces empezamos con allá, ¿sí? Esa es, creo que fue la lucha más fuerte adentro de este movimiento. Por eso el movimiento dijo que 80% de nuestra lucha fue lucha de interior. Lucha cambiar la mentalidad de hombres. ¿Sí? No fue una lucha de una revolución, un pensamiento como, marxismo, como comunismo, socialismo. No. Bueno, desde allá, 85, empezaron las mujeres... organizar la vida y dice que vamos a luchar para que los pueblos primero aceptan las mujeres y las mujeres también pueden luchar y hay poco mujeres que también fueron en montañas y porque los mayoría de los hombres adentro de este partido dijeron que bueno las mujeres no pueden caminar en montañas con armas con no sé. Es difícil para vivir allá, pero las mujeres dicen, no, tenemos que aprender, así tenemos que aprender. Como digo, esa fue en realidad la lucha, ¿sí? 85, primera vez, el partido se junta otra vez, dice que no podemos resolver el problema de sociedad, todos, con solo un partido político, es no posible, ¿sí? Así discutan, dicen, este es un partido político ideológico, tiene una línea, entonces, pero no podemos resolver problemas de sociedad. Sociedad es otra cosa, es otra, tiene otras riquezas. Entonces, no podemos decir que todo tiene que ser comunista, es no posible. ¿Sí? Eso es, así que, primero, las mujeres dicen, bueno, vamos a organizar un sistema más. ¿Cómo podemos resolver las problemas adentro de sociedad, qué problema tiene la sociedad mismo, ¿no? No contra un Estado o un pensamiento, ¿no? Solo de la sociedad. Entonces, organizaron una frente. Adentro de esta frente son primero las mujeres, después jóvenes, estudiantes, académicos, todos grupos de religiones, clases de trabajadores, clases de patrones, en realidad no existe mucho, pero bueno, participaron y partidos políticos también para que resuelvan problemas, los problemas de sociedad. Así fue el segundo cosa que este movimiento organiza un sistema que todos los sectores de sociedad resuelvan su problema mismo. Tienen que resolver su problema mismo, no el partido tiene que hacer eso. Ellos tienen que hacer, tienen que resolver. Porque conocen más, los estudiantes saben sus problemas, entonces adentro de un sistema pueden resolver sus problemas, discutir en una asamblea o en un parlamento o congreso, no sé, resolver. Esa fue la lucha más fuerte en realidad, porque el partido, adentro de partidos, personas que no aceptaron, ¿no? Dicen que el partido tiene que hacer, tenemos que, tenemos una línea, estamos socialistas o estamos comunistas, tenemos que organizar con esta mirada o mentalidad, ¿no? Pero bueno, por último, todos los aceptaron ese sistema. Mayoría las mujeres organizaron porque todo tenían que escuchar las mujeres, fue muy fuerte en el año 90 cuando destruye el sistema Unión Soviética. Había otro problema con este partido mismo, con cualquier partido comunista socialista a nivel global, ¿sí? Ellos por ejemplo adentro de este partido de trabajadores ahora explican, dicen que después del año 90 no sabíamos cómo vamos a manejar, ¿no? Y ahí destruye el sistema de Unión Soviética, entonces todos los partidos izquierdas perdieron mucho fuerzas, entonces tenemos que buscar una solución, cómo podemos salir de esta crisis. El capitalismo dice que nosotros ganamos, entonces hay una psicología muy fuerte, y asimismo en el año 90 hasta 2000, este partido, los compañeros explican ahora mismo, dicen que las mujeres apoyaron, abrieron una ventana para que podamos vivir hasta hoy en día, ¿sí? ¿Qué hicieron las mujeres? Las mujeres kurdas dijeron, puede ser, ustedes tienen un problema de marxismo, de leninismo, de comunismo, de socialismo, pero nosotras no. Nosotras tenemos otro problema. No vamos a, vamos a esperar que viene otra ideología de comunismo, socialismo. No, no, no, no, no. Nosotras tenemos que cambiar la mentalidad de esta sociedad. Entonces, lucharon. ¿Sí? Organizaron cada día, cada hora, cada semana. Y, por ejemplo, así, yo me acuerdo en 93, yo estaba en Ciudad Frankfurto, en Alemania, y había muchos cafés, ¿no? Los cafés de Medio Oriente, para pueblos como árabes, turcos, kurdos, son solo para los hombres. Las mujeres no entran a estos cafés. Entonces, pero mayoría de los hombres te van por allá, toman alcohol, toman té, puede ser, pero juegan con dinero, ¿no? Y las mujeres dicen, vamos a frenar eso, vamos a luchar contra este cafés, ¿no? Yo me acuerdo, fueron mujeres adentro de este cafés, no hablaron de Kurdistán, de Medio Oriente, hablaron de problemas de familia, de sociedad. Dicen, ustedes son familias, ustedes tienen familias, tienen hijos, hijas, mujeres, todo en la casa, ¿por qué ustedes toman acá alcohol? ¿O por qué ustedes están jugando con dinero? ¿Por qué? ¿Por qué no se van en la casa? ¿Por qué no vienen con la familia? ¿Por qué? No sé, estas cosas, ¿no? Hablaron, cada día fueron en un café y después de un tiempo, todavía la mayoría de los hombres no fueron en las cafés. Y las mujeres, asimismo mujeres kurdas, turcas, árabes, ¿sí?, que dice que quiénes son estas mujeres, están luchando, ahora están organizando algo, ¿no? Y así fueron las mujeres kurdas en todos lados y protestaron y lucharon por la mentalidad del patriarcalismo adentro del movimiento kurdo y asimismo adentro de sociedad kurdo, ¿sí? Hasta 2000, en realidad, las mujeres organizaron. Y cualquier cosa, por ejemplo, el sistema tenía, los kurdos tenían diarios, pero las mujeres dicen, nosotras vamos a organizar también un diario, una revista, una televisión, una radio, solo para nosotras, para que podamos aprender. Hace 5.000 años no podemos aprender nada, no dejaron nada que podemos aprender. Por último, explica solo una cosa de religión islam que es muy fuerte, creo que para que saben qué represión tienen las mujeres en Medio Oriente, qué problema tenían las mujeres. En Islam, o sociedad Medio Oriente, la sociedad es hombre, hijos, animales, mujeres. Así es la estructura de familia, estructura de sociedad, ¿sí? Y mujeres, por ejemplo, no pueden matar a un hombre. En Islam es prohibido. Porque cuando mata a un hombre, este hombre no puede ir al paraíso. Así dice la religión Islam. Para que el hombre controle a esta mujer así, para que esta mujer nunca va a revoltar, nunca. ¿Sí? Y así dice que cuando esta mujer va a revoltar, entonces tú no puedes ir en paraíso, entonces tú tienes que controlar a esta mujer. Y sí, así organizan la estructura, así todas las religiones, ¿no?, dicen que mujeres en costillo de los hombres, ¿sí? Desde ese pensamiento dicen, mujer es no un padre de esta tierra, este mundo, y el Dios no crea las mujeres. Las mujeres es un parte de hombre, ¿sí? Entonces, esta mujer no puede matar a un hombre porque es un parte de hombre. ¿Sí? No, es un par de este Dios. Esa es la mirada, pensamiento de los hombres para que controlan las mujeres. Así fuertes. ¿Sí? Y mujeres se están luchando de eso. Ya. Eso es. Queríamos de pronto como, dale, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, todo este contexto, toda esta historia, que yo creo que muchas cosas que nos has compartido, pues las estamos aprendiendo, ¿no? Y también como, pues reflexionando, ¿no? Como de todas estas formas también de vivencias allí y de dónde también parte como todo este conflicto. Digamos, todo esto que nos estás comentando ahora en la última parte, digamos, con relación a las mujeres, queremos dejar como un bloquecito especial a lo último, como que nos interesa mucho, como eso que nos estás compartiendo, como todo este movimiento de mujeres tan importantes mundialmente, no internacionalmente. Entonces, si te parece, bueno, vamos a ir a un bloquecito ahí para pausar, para relajar un poquito como con algo de música. Entonces, vamos a ir con un tema que es de una compila Punk for Rojava con una banda de anarcofeminismo que se llama Strange Dying Silence, para que una banda de Berlín, para que la escuchen. Entonces vamos con Dying Silence, Punk for Rojava. Muy bien. Bueno, gracias a quienes nos siguen y nos están escuchando, nos ven desde diferentes partes de Abdi Ayala y desde otros territorios, con este pues especial de Kurdistán pasado y presente autónomo y combativo, con el compañero Erol, que nos está compartiendo gratamente todas estas perspectivas, historia, memoria, de cómo ha sido pues esta conformación de todo este frente de lucha y combativo de Kurdistán, de la resistencia aquí en Kurdistán. Entonces, para darle paso pues a este segundo bloque, queríamos preguntarte que nos compartas, Erol, un poco cuáles son las amenazas que en este momento se enfrenta la población kurda en este momento con todo el contexto como actual, a partir de todos estos enfrentamientos y todos esos intereses, y bueno, un poco lo que nos has compartido. Bueno, eso es porque Kurdistán dividieron en cuatro países, ¿no? Y antes los imperios en siglo XIX, XX, fueron Inglaterra y Francia, dividieron Kurdistán en cuatro partes. Entonces, así que cada parte es un poco, las luchas diferentes, pero creo que la parte más grande es en Turquía, ¿sí? Pues, en verdad, anteayer yo escribí una lista que está haciendo el Estado turco, ¿no? En parte de Kurdistán, Turquía. Voy a explicar eso. Por ejemplo, es muy importante ahora el Estado turco en los últimos 100 años asimilaron o asesinaron muchos pueblos que antes vivieron en Mesopotamia, como armenios, asuras, geldaníes, surianíes, pontus, lazos, etcétera, ¿no? Había muchos, muchos pueblos. Y por último, creo que ustedes conocen desde la historia europea, mataron un 1.500.000 armenios, ¿no? Asesinaron. Entonces, hoy en día, el mismo Estado está haciendo, por ejemplo, desarrollan la prostitución de forma ilimitada, ¿no? Utilizan soldados, policías, funcionarios, todo contra las mujeres y niñas kurdas en territorio kurdas. En último 6-7 años mataron muchas mujeres, o muchas mujeres se suicidan por esta cosa, ¿no? Y ahora cultivan la inmoralidad en territorio kurdo, en Kurdistán. Nuevamente imponen heroína, alcohol, robo, atentos de juventud, ¿no? Utilizan todos los presión contra el pueblo kurdo hoy en día. Están usurpando todos los logros de los kurdos en las elecciones. Arrestan a los elegidos y les dan cientos de años de castigos. Ahora, todo miembros del Partido Democrático de los Pueblos son más de 17.000 personas en cárcel, ¿sí? Excarcelaron. Mismo el copresidente de este partido y muchos diputados de este partido, ¿no? Ahora están cerrando las instituciones kurdos, están bombardeando todas las montañas kurdistán, represando los campos y quemándolos. Destruyen más de, en los últimos 30 años, 4.000 aldeas en los últimos 30 años, ¿no? 3 millones de los kurdos tenían que salir de su territorio, viven mayoría en ciudades grandes. Bueno, prohibieron la vida y la vida de gente de los kurdos y dicen que puedes rendirte o servirnos, o no. O cuando no, entonces no vamos a dejar que tú puedas vivir. No vamos a dejar que ustedes puedan vivir en este territorio. Bueno, esa es en realidad la realidad que está en Turquía, ¿no? Realidad del movimiento kurdo, los kurdos que están luchando en Turquía. Por último, hace una semana, ¿no? Bueno, el gobierno turco no está haciendo solo contra los kurdos, contra todas las oposiciones. Y mayoría, claro, son los kurdos, porque mayoría de los kurdos tienen una organización o tienen una fuerza, pueden frenar el gobierno. Por ejemplo, el gobierno hace una semana salieron de un acuerdo protegiendo de las mujeres que 37 países europeos firmaron en Estambul. Fue un acuerdo que se llama de acuerdo de proteger de las mujeres en Estambul, y primero fue en verdad Erdogan que firmó, pero hace una semana salió de este acuerdo, dice que no hay necesario de este acuerdo porque quiere construir un sistema más religioso, ¿no? Islam, y los hay movimientos, grupos que son muy islamistas, y dice que con este acuerdo no vamos a organizar, no vamos a apoyar a ti. Entonces, salió de este acuerdo, y el mismo día cuando salieron de este acuerdo, en un día mataron 6 mujeres, ¿sí? Esa es la realidad en Turquía con los kurdos y con oposición. Es muy fuerte en realidad, y asimismo el gobierno turco que está provocando mucho a los kurdos, porque hace 2 años que su yerno es el ministro de Economía, ¿sí? Y ahora dicen que el Banco Central de Turquía desaparecido 128 mil millones de dólares. No existen esos dólares. Nadie sabe dónde están estos dólares, ¿sí? Con 128 mil millones de dólares tú puedes comprar países, ¿no? Es un montón, pero no hay. Y el Banco Central tiene ahora 40 mil millones de dólares menos. Entonces, el gobierno están todos los oposiciones están preguntando eso. Y el gobierno turco está provocando a los kurdos. Cuando los kurdos levantan, entonces significa que hay una guerra fuerte, ¿sí? Hay una pelea fuerte y mayores de los pueblos turcos son más nacionalistas, entonces van a dejar preguntar al gobierno, van a luchar contra los kurdos. Por eso hace dos semanas que el gobierno dijo que no, algunas noticias que Abdullah Öcalan murió en cárcel, para que los kurdos levantan, para que nunca la gente no preguntan dónde está este dinero, ¿no? Bueno, esa es la realidad de Turquía. En Rojava todavía los turcos también asimismo están ocupando muchos territorios con apoyo de Rusia y Estados Unidos en igual tiempo. ¿Y por qué los estadounidenses y Rusia son no de acuerdo que los kurdos tienen un territorio? Primero eso. Segundo, no quieren que los kurdos organizan un sistema distinto del sistema de Estado-Nación, ¿sí? ¿Y por qué los kurdos dicen vamos a organizar un sistema de confederalismo democrático, ecológico y femenina, ¿no? Con las mujeres? Por ejemplo, los rusos y asimismo los estadounidenses. Y dicen que a los kurdos dicen, mira, la lucha de ustedes, el sistema que ustedes están organizando es muy bien, muy democrática, ¿no? Con participación de todos los sectores de sociedad y no hay muchos partidos, son solo sectores de sociedad que participan, resuelven sus problemas y con la mitad mujer, muy bien. Pero en Medio Oriente los pueblos, países son muy conservativas, nosotros no podemos proteger a ustedes. Entonces, es mejor, primero, las mujeres tienen que dejar armas, dejar proteger, tienen que ir en política para que podamos hablar o podemos decir que los árabes o turcos o los estados no atacan los kurdos, no ocupan los territorios. Por eso, en Ciudad Afrin y en Ciudad Ayn el-Issa, ocuparon los turcos con apoyo, una con apoyo de rusos, otra con apoyo de estadounidenses. Y estadounidenses y rusos dicen, mira, ustedes cuando no paran ese sistema, ¿sí? Entonces no podemos proteger a ustedes. Y los estados alrededor todo tienen armas, ¿no? Armas grandes, aviones. Entonces, y quieren que primero las mujeres dejan armas y se quedan en la casa hasta que hay un sistema que funciona democrático, como los estadounidenses y los rusos quieren. Después puede ser, las mujeres pueden, como en Europa, luchar. Pero las mujeres dicen, no, ese es el problema. El problema es esa, no problema de territorio. ¿Qué vamos a hacer con territorio? Entonces, esa es la lucha ahora en este territorio de Rojava. Decimos, ese es el problema sin las mujeres, vamos a organizar, puede ser una estado, un sistema de estado, pero por último vamos a, como la problemática dentro de palestinenses y judíos, Israel, vamos a luchar para siempre. Nosotros vamos a matar árabes, árabes a kurdos, kurdos a turcos, turcos a persas, y así. Nunca va a terminar eso. No, tenemos que buscar resoluciones, cómo podemos resolver problemas adentro de pueblos, de sectores de sociedad, todos, y las mujeres. Así participan también las mujeres árabes, cherquesas, azures, armenios, ¿no? En este territorio. Pero por último, ahora en un territorio que vive en un pueblo, son kurdos, pero tienen una religión que se llama yesidías, una religión de zaratustranismo. Y este territorio que el Estado Islámico mató mucha gente y vendió más o menos 7.000 mujeres como esclavas, ¿sí? Porque el Islam permite eso. En Islam, cuando es una mujer no es Islam, entonces puede vender, ¿sí? Como a un tribu, ¿no? Tribu de guerra, ¿sí? Hasta ahora son 3.000 mujeres de este pueblo, no sabemos dónde están. Y hace dos semanas que el Estado iraquí, con apoyo de un grupo kurdo en Irak, dice que las mujeres y en realidad todos tienen que dejar armas. Vamos a controlar como estado otra vez, ¿sí? Ese es un región autónomo, ¿no? De este pueblo. Y también hay un par de las mujeres que también tienen armas para proteger su territorio, su barrio, su aldea, ¿no? Y ahora dicen hasta primer día de abril tiene que todo dejar, y cuando no vamos a atacar, ¿sí? Vamos a ocupar este territorio otra vez. Bueno, ese es en realidad el conflicto en todos lados de parte de Kurdistán. En Irán mismo, el gobierno de Irán, últimos dos, tres meses, dejaron más de 100 kurdos en cárcel, y mayoría de esas son mujeres, ¿sí? Y mayoría lucha más grande contra el Estado Islámico de Irán, y son las mujeres que están luchando. Y bueno, por Islam es prohibido que las mujeres luchan o las mujeres revoltan, ¿no? Y así que mayoría de las mujeres kurdas son ahora en cárcel en territorio en Irán. Así es la situación, la verdad, que los kurdos tienen que luchar adentro de todos estos problemas, ¿no?, que existen en su territorio. Ya. Bueno, gracias por compartir esto. Queríamos saber también de pronto un poco de la mano con esto, dentro, digamos, de todo este proceso de lucha, ¿cuál de pronto son como estas formas o estrategias que tienen, que también han sido como de mucha atención desde otras latitudes, como toda esta parte de la autogestión, ¿no? Como en implementos para la lucha, en alimentación, en hasta la misma educación, en formación? ¿Cómo es esta parte, ¿no?, de poder autosostenerse? Creo que el movimiento kurdo antes, como yo digo, antes lucharon para un territorio kurdo, un estado kurdo. Pero después de 2000, están pensando, están organizando, dicen que el problema es no Kurdistán, el problema es no un país, un estado, un territorio, un lugar, ¿no? El problema es el capitalismo o el patriarcalismo, que en todos los sistemas nación de esta mentalidad de patriarcalismo. Entonces, ese es el problema. Esta mentalidad está viviendo en una crisis enorme a nivel global, ¿sí? Todos los problemas hoy en día tú puedes analizar a nivel global. A nivel territorio no sirve. Para un territorio solo, o para un pueblo, o para un parte de sociedad, o solo para las mujeres, o para, no sé, no sirven. Un pensamiento, tú quieres resolver problemas, tiene que resolver problemas, tiene que pensar a nivel global, tiene que analizar a nivel global y trabajar a nivel global. Solo para Kurdistán, para un territorio, puede ser tú organizas un sistema, como yo digo, en Kurdistán, en Rojava, pero te van a atacar, te van a matar. Entonces, y asimismo en otro lugar del mundo hay mismos problemas. Puede ser los grados diferentes, puede ser las mujeres en Medio Oriente tienen más problemas que mujeres en Latinoamérica o Europa, o estudiantes, ¿sí? Pero por último hay problemas, problemas de economía, problemas de salud desde esta pandemia, ¿no? Bueno, el movimiento kurdo, en realidad ahora mayoría de los kurdos, ¿sí?, dice que, bueno, tenemos que trabajar, organizar a nivel global, hablar, discutir a nivel global. Entonces, ¿quién, qué organización o qué persona, quién dice que sí, estamos viviendo una época de crisis de ser humano y no hay ningún sistema hoy en día, ningún sistema que puede resolver la problemática desde el anarquismo hasta partidos conservativos, grupos religiosos, ¿sí? ¿Y por qué en ningún lado hace 100, 200 años existen todas estas ideologías? Pero por último estamos en un punto que tenemos que pelear, ¿no? Tenemos que, estamos, los ser humano, la sociedad espera que alguien viene que resuelve sus problemas, ¿no? Por ejemplo, por la pandemia, mayoría que crean a cristianismo o islam, y dicen que, bueno, este problema, el cristianismo o islam, otras religiones no resuelven, ¿no? No pueden frenar y no pueden ir en una iglesia o no pueden ir en una mezquita. Entonces, el problema es más grande, la religión no resuelve estos problemas. Y bueno, el resto de las ideologías están también buscando, piensan que resuelven problemas, pero por último no, ¿no? Estamos en un punto que hay guerras, hay conflictos, hay problemas de economía, hay problemas, no sé, tantos problemas, ¿no? Asimismo en este continente, en Latinoamérica o América en general, ¿no? Asimismo en Estados Unidos y en Canadá. Y entonces, hay un necesario pensar, analizar y organizar global, ¿sí? Mayoría de los productos, cuando tú produces algunos productos, tú no piensas en un territorio, ¿no? Tú no piensas solo en un país. Tú quieres que vender a nivel global. Entonces, así, todas las ideologías o cualquier pensamiento, mirada que resuelven problemas, entonces tiene que pensar global. Por eso los movimientos kurdos dicen que tenemos que conocer todo el mundo, tenemos que saber qué está pasando en otra parte del mundo, qué pasó con salud, qué pasó con las mujeres, qué pasa con los estudiantes, académicos, clases de trabajadores, patrones, todos quieren saber todo eso, quieren información para que puedan pensar, organizar mismo. Y bueno, para que los movimientos de mujeres, los kurdos no piensan que solo para un parte, para Kurdistán, cuando hay más información desde afuera de Kurdistán, en todo lado del mundo, entonces, y discutan los kurdos sobre eso, por ejemplo, me pidieron el sistema de educación, ¿no? Educación es un parte de asambleas, sí, es un parte libre. Es no un parte de un partido, son libres y cuando hay un problema de educación, entonces discutan en asambleas, en el parlamento, en nombre de asambleas, en nombre de educación. Me pidieron, por ejemplo, qué tipo de sistema de educación hay en Latinoamérica, ¿no? De universidades, de secundarias, de los niños, no sé, ¿sí? Y yo estoy buscando información para que manden información, asimismo, piden de África, de Asia, de otros lados, y para que tienen más información, para que puedan organizar un sistema que dice que, ajá, este sistema va a funcionar, para que los kurdos tengan una mirada más abierta con todas estas informaciones. Por eso piden información, el sistema de salud público, y son mayoría mujeres, por ejemplo, en montañas kurdas, están buscando cómo pueden resolver este problema porque no hay ninguna vacuna, ¿no?, para la pandemia. Entonces, eso tiene que buscar. Por ejemplo, me preguntaron qué está haciendo los movimientos que por salud en este continente, ¿sí? Bueno, yo no tengo mucha información, yo no tengo muchos contactos, pero contactos que hay, tenemos que organizar estos contactos, ¿no? Para que resuelvan este problema a nivel global. Así como es con las mujeres. Las mujeres ahora tienen a nivel global contactos. Cuando pasa algo en algún lugar del mundo, dan una reacción. Asimismo, el movimiento kurdo quiere que, por ejemplo, cuando hay un problema con académicos, a nivel global tienen que dar una reacción. Con estudiantes, con jubilados, con grupos religiones, ¿no? Con cualquier sector de sociedad, con LGBT, ¿no? Y esa es en realidad la lucha que los kurdos quieren discutir, hablar con todos los grupos, movimientos que también piensan o quieren cambiar este mundo, ¿no? Que quieren decir, así no podemos vivir más, entonces tenemos que cambiar. Así como con parte de ecología, es muy importante, ¿sí? Esa es la mirada de pensamiento de la lucha. Sí, que me parece como importante que lo que tú dices, ¿no? También es como, por eso quizás el interés también de muchas personas, compañeros, compañeras, y como toda esa tensión que ha habido en los últimos años de tantas personas que se han desplazado hasta allá como voluntarios, como voluntarias, o más allá de voluntarios o voluntarias, siento yo como por esa cuestión solidaria de que también haces parte tuya de esa lucha, ¿no? Porque la sientes igual, ¿no? Porque finalmente la explotación, el capitalismo, como todo este derrame de sangre, de violencia y de guerra, pues nos atraviesan todos los territorios, ¿no? Siento que también, digamos, como que hace parte de que haya un interés de un montón de personas en cualquier lugar del mundo y que se haya desplazado hasta allá, también por lo que mencionas, ¿no? Y también como este intercambio de todos ustedes o todas las personas que están por fuera, también conociendo esas otras cosas que pueden de pronto como también sumar, ¿no? Como para la lucha allí, para poder como seguir construyendo de maneras como tan diversas y como tan autónomas, tomando cositas que capaz no se reinventen o se piensen de otras maneras, ¿no? Como lo que estabas diciendo, ¿no? O temas diversos, ¿no? De cómo, de la agricultura, de los cultivos, de cómo hacerlo, también digamos hasta en ese panorama mismo de la confrontación, ¿no? De aprender de todos los lugares que están ustedes, por todo el planeta, también como conociendo también todas estas otras formas de lucha y de vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir con un cortecito para ya volver a nuestro último corte. Entonces, vamos con una canción, no sé si de pronto le conoces, es por lo que entiendo y compartíamos con las chicas una cantante que fue muy conocida, creo que se llama Delila, no sé si se pronuncia diferente. Delila, sí. Y la, sí, no sé si así cortito quieres compartirnos quién es ella. Personalmente no conozco, pero ella fue una guerrillera. Nació creo que en Turquía, no en Kurdistán, aprendió en Turquía, creo que no en Kurdistán, en montañas, aprendió kurdo, tiene una voz muy, muy, muy buena, ¿no? Y cantó, sí, cosas revolucionarias, ¿no? Y, pero por último creo que no sé cuándo se mataron, ¿no? Los soldados se mataron. Entonces, exacto. Ya, de los movimientos kurdos, así mismo en Turquía, ese compañero es muy conocido, ¿sí? Exacto. Ya. Listo, para que la busquen allí, Delila, y vamos con una canción traducida, se llama El alma quiere irse a la guerra. Entonces, vamos, le damos ahí las gracias al Control Master por siempre hacernos el aguante. Entonces, ahí vamos en cualquier momento. Con esta canción de Delila. Annem, sen kızıyor da hem bir o kadar şey veriyor. Eskilenin durur bir de diyordu, valla sen şehit düşersin diyordu. Merak etme diyordu, öyle bir başı dik olacak mısın? Ondan sonra bazen de kızdığında diyordu, he, biz bir sene okusam, bir sene de git falan. Ama her şey verdim, belki sözleri çok şey ama benim için çok önemli. Annemle dinlemek istiyorum. Oh, Bueno, continuamos, estaba con, perdón, con el micrófono apagado. Continuamos con Negra Tormenta Radio, ya con nuestro último bloque, Kurdistán pasado y presente autónomo combativo, en nuestro programa número 29, saludando a todas las personas que nos acompañan desde diferentes territorios, viendo por ahí que hay compañeritas de Brasil, de Chile, de Ecuador, de México, territorio también colombiano, ahí como juntándonos en este tema que nos convoca, que siempre nos ha interesado y nos solidarizamos con esta lucha del pueblo kurdo. Saludando también especialmente que hoy nos transmite a las compañeras de Temuco de la radio La Zarzamora, con las que hemos hecho pues varios cadenazos radiales allí juntándonos, una radio bien linda que escuchamos, es un medio de comunicación libre y feminista allí en Temuco, Gualmapu. Entonces, bueno, gracias por compartir nuestros programas, retransmitirlos. También vamos con La Conquista del Pan, retransmitido los días miércoles a las 17 horas. Entonces también, bueno, ahí como saludando de paso al compañero que siempre nos hace el aguante todos los miércoles. Entonces, bueno, seguimos con este último bloque. No sé, Arle, si quieres de pronto como compartir algo, bueno, ¿qué te sugiere? ¿Qué tal si para ir como cerrando, nos cuentas un poquito de lo que se trata la genealogy? Así entiendo que es súper extenso, pero un poco en medida de lo posible como resumir para que lo podamos entender y también las que sintonizan. Bueno, normalmente los movimientos mujeres kurdas no dejan que los hombres hablen sobre las mujeres, ¿sí? Puede ser sobre las luchas, cualquier, ¿sí? Por, eso es por, que dicen los hombres están analizando o pensando como hombres. Así desde esta mirada analizan, por eso no dejamos que los hombres hablan, analizan. Pero por último decimos cuando ustedes nombran algo, dicen que es una revolución de las mujeres. Entonces, cuando vamos a explicar, tenemos que explicar cómo la mirada de las mujeres. No sé, ¿puedo eso o no? Bueno, hay muchas críticas también a nosotros, a los hombres, que explican eso. Sería mucho mejor que explican algunas compañeras de genealogy, porque hay una parte muy grande y cada vez se crece, es una parte que son no solo kurdas, ¿sí? Son en todo, mayoría organizan en Rojava, Siria y en Europa, ¿sí? Hay franceses, hay españolas, hay de Italia, alemanes que participan y organizan este pensamiento de las mujeres, que se llama genealogy, ciencia de las mujeres, ¿sí? Creo que primero las mujeres dicen no vamos a aceptar las ciencias que existen, ¿sí? Porque eso fue mayoría o con todo contra las mujeres, porque ninguna ciencia habla de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando no hablan de esta problemática, ¿sí? Entonces son contra de pensamiento de las mujeres, o no quieren ver, ¿no? Así que nosotras vamos a organizar todo nuevo, ¿sí? Vamos a buscar, vamos a analizar cualquier tema, cualquier historia, cultura, vamos a analizar en nivel global nuevo, con una mirada de las mujeres, no una mirada femenina, ¿sí? No con los hombres. Puede ser, hay hombres, por ejemplo, Claude Jalan es en realidad el líder que organiza todo eso en años 60, 80, 90, dice que sin mujeres no pueden resolver ningún problema y no hay ninguna revolución sin mujeres. Él dijo primero que tenemos que matar al macho, ¿cómo se llama? Sí, matar al macho y transformar al hombre. ¿Sí? En año 90 dijo eso. Entonces, él mismo dijo, puede ser, estoy hablando de eso, pero por último estamos hombres. ¿Sí? Entonces, las mujeres tienen que organizar, pensar sin nosotros. Y esa es, creo que, la mirada, pensamiento de genealogy. Quieren escribir la historia de las mujeres, analizar nuevo, con todos los temas que existen, están organizando, están pensando, creo que organizando desde la historia de Neolítico, donde las mujeres perdieron sus riquezas, ¿sí? Sus sistemas o su vida, porque decimos genealogy, gian es la vida, mujer viene de la vida, donde perdimos la vida, ¿sí? Nosotros mismos, ¿no? Los hombres, allí en realidad perdimos la vida hasta hoy en día. Y de eso están organizando las mujeres como genealogy. Bueno, Claro, desde algunas compañeras de México, yo escuché algunas críticas a esta mirada. ¿Por qué dicen genealogía? Ese G es un parte de ciencia de los hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué usan estas palabras? Y bueno, las mujeres kurdas están organizando academias mismo con estos nombres. Creo que no hay otras palabras que puedan usar. No sé cómo es cómo respondieron las movimientos mujeres kurdas o no, genealogía a estas compañeras de México. Creo que fueron de zapatistas o no sé de otro, no me acuerdo. Y por último, las mujeres están buscando contactos a nivel global. Puede ser, por último, puedan cambiar con otras mujeres, organizaciones mujeres, pueden organizar un sistema más grande con otro nombre, no de genealogía, pero con esta mirada y pensamiento, los movimientos mujeres kurdas están organizando, ¿no? Cosa que yo entendí de eso. Y todo lo que estoy hablando, genealogía está organizando o analizando nuevo, ¿no? Desde el neolítico hasta hoy en día, ¿sí? Perfecto, bueno, muchas gracias, Errol, por compartirnos esas apreciaciones. Leíamos por allí también en esa misma página un libro y que me parece como re importante, pues desde las masculinidades, poder también ubicarse y hacer esas reflexiones que tanto pues cuestan, ¿no? Y tanto cuestan a los hombres y a las masculinidades, y poder también eso, hablar desde primera persona de eso de matar y, como dice un libro que estaban lanzando también ustedes allí, matar y transformar al hombre dominante, ¿no? Como no tener miedo de esas palabras, porque a veces pues piensan que sí, quizás es muy radical, y obviamente tenemos que ser muy radicales con las ideas de eso, de no tener miedo de que hay cosas que hay que destruir y que hay que comportamientos y formas que hay que, sí, matar y transformar, ¿no? Entonces, también allí como compartiéndoles, hay un libro que pueden descargar súper interesante por el Instituto Andrea Wolf de la Academia de Genealogía, que se llama Sin matar y transformar al hombre dominante, para los compañeros que escuchan en este momento que no se sientan de una como, qué sé yo, como cortados con el nombre, sino que se den la posibilidad y también, qué sé yo, no sé, la oportunidad de leerlo. Está muy interesante, tiene como también unas formas en medio de talleres, de reflexiones, también desde los mismos hombres, me parece que también es como súper importante. Queremos agradecerte, Errol, por todo, pues, las palabras, por todo el compartir, pues en este programa. Sabemos que se queda cortito, como porque, bueno, porque obviamente hay un montón de temas por compartir, pero bueno, ya tenemos como que cerrar. Entonces quería yo pues agradecer a todas las personitas que nos escuchan, a ti, Errol, por tu tiempo, esperando que sume, ¿no? Como que sea un aporte, digamos, solidario para entender un poco más de estas tierras como rebeldes y tan dignas en su lucha, que pues desde otros territorios también vemos con admiración y con mucha consideración y mucho cariño. Así que bueno, no sé si antes de ya despedirnos, quieres pues despedirte y dar alguna palabra o algo que se te haya quedado entre líneas y quieras compartirnos antes de terminar. Sí, por último, en realidad ese es el pensamiento del líder kurdo, ¿no? Dijo que esas son todas ideas que estamos proponiendo, y toda esta lucha es que queremos frenar el sistema que está destruyendo este mundo, ¿sí? Entonces, puede ser esta mirada, esta perspectiva, este paradigma no sirve. Puede ser, hay críticas de ecología, de movimiento de mujeres, del sistema de más confederalismo, autónomos. Sí, pero dice que vivimos en una época de crisis, entonces tenemos que resolver este problema. Esa es nuestra mirada, nuestro análisis, nuestra buscada. Entonces queremos discutir con todos y todas organizaciones, personas que también dicen que tenemos que resolver este problema del mundo. Entonces estamos acá, esta es nuestra mirada, perspectiva. Puede ser los estados dicen que sí, eso no sirve, nosotros tenemos una perspectiva. puede ser imperios, dicen eso, o religiones, o anarquistas, no sé. Esa es la mirada, perspectiva del movimiento kurdo que quieren discutir. Cuando hay otra perspectiva mejor, entonces el movimiento kurdo dice, vamos a tomar eso, ¿sí? Vamos a dejar, dice, bueno, eso no funciona, vamos a tomar de eso, para que tenemos que resolver problemas. Porque Stephen Hawking, ¿no? Antes que murió esta física, dijo que tenemos que salir de este mundo. En 100 años no podemos vivir más, así destruimos nuestro mundo, ¿sí? Entonces, y el líder kurdo dice, no, no tenemos tiempo, tenemos que hacer algo. Esa es nuestra perspectiva, puede ser sirve o no sirve, tenemos que discutir, porque algunas, puede ser, algunas cosas son bien, algunas cosas no. Esa es que, en realidad, la discusión que el movimiento kurdo que está haciendo, ¿no? Y eso es que quería, por último, decir. Y gracias, ¿sí? Y desde de Kurdistán hasta Abya Yala. Entonces, estamos acá, ¿no? Vamos a discutir. No vamos a, pues, tenemos que buscar soluciones siempre, no dejar buscar. Eso es. Gracias. Bueno, gracias, Erol. No sé si Armani quiere como saludarnos, no sé si escucha. Bueno, agradeciéndote a ti, por supuesto, esperándote en los lugares que estés recorriendo para la juntada, para las conversaciones, de poderlo compartir ya como más en presencia. Entonces, no sé, Arle, si estás escuchando para despedirte o algún aporte que quieras hacer antes de cerrar. Bueno, creo que gracias, que sí. No. Sí. Entonces, bueno, Eli está muchísimas gracias. Sí. Y bueno, gracias a todas y a todos quienes nos escuchan, quedará colgado este programita podcast para si lo quieren compartir, si lo quieren escuchar con más tiempo, entonces para que también, pues bueno, lo compartan si quieren. Los dejamos entonces con nuestra última cancioncita, una versión en kurdo de una canción así muy famosa que ha recorrido muchísimo, Bella Chao. Entonces, bueno, las dejamos allí con esta canción en kurdo, para, bueno, para finalizar nuestro programa. Así que bueno, gracias a todos y a todas. Nos vemos hasta gracias, gracias a ustedes, gracias a que escucharon a nosotros. Gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Chore se behe demoshi arbu chovela chovela chovela chov chov choge khai destin vela ke vermin helali jivin destane ye dai destin vela ke vermin helali jivin destane خوشبخت دم خوش به ای بلایشی به هفته نور بچن و بجن دم خوشبخت دم خوش به ای بلایشی